Comenzábamos el programa escuchando a U2, que también serán los protagonistas de nuestra primera noticia noticiosa. Después, como no, tendremos nuestra sección, la favorita de la mayor parte de nuestro público, que es la noticia jocosa. Que para ser un programa de música deberíamos planteárnoslo, Gonzalo. Y para terminar, bueno, pues os traeremos a una diva de los años 50 del rockabilly. Estamos hablando de Wanda Jackson. Pero como os decíamos ya, todo eso llegará pues detrás de nuestra sección, como no, de las noticias noticiosas. Bueno, Nacho, comentábamos en la presentación del programa que U2 iban a ser los protagonistas de nuestra primera noticia noticiosa, y es que, aunque ya el pasado año se cacareaba que íbamos a tener un nuevo álbum en este 2014 de la banda irlandesa, al final parece ser que todo se retrasa hasta el 2015. Últimamente Bono está más a dar discursos que a meterse en estudio de grabación, y que estos señores ya tienen una edad, Gonzalo, que parece mentira, llevan toda la vida ahí, pero es que si no mis cálculos no fallan, Bono cumple este año 54 años. Bueno, que ya es una edad, la verdad, mira, tienen uno menos que Kevin Bacon, que ayer fue protagonista, o ayer o antes de ayer, del programa de Jimmy Fallon. La verdad que salía haciéndose una autoparodia de Footloose, la verdad, muy simpático. Pero bueno, que ya tiene una edad, y a lo mejor también lo que pasa es que la química entre ellos ya no funciona como antaño. Desde hace unos cuantos discos para atrás, ya sabes que se rodean, digamos, de los máximos exponentes de la música electrónica y demás. A ver, si aguantaron 20 años con Brian Eno y la banda se mantuvo sin que la sangre llegara al río o se viera en el escenario cicatrices por las cabezas de los miembros de la banda, yo creo que vamos simplemente a ver que lleva mucho tiempo juntos y tampoco, a ver, ¿qué tiene uno que contarse, que experimentar, que tal, ¿no? Ya, es que también, no sé, realmente se necesita... o necesita realmente U2 un nuevo álbum para hacer una nueva gira. Yo creo que en el momento en que deje de ser pretexto tener un nuevo disco para sacarlo de gira, volverá a ver giras a montones, hasta que se rompa ese tabú, porque hasta ahora es nuevo, presenta disco y canciones. Bruce Springsteen, por ejemplo, nuestro ídolo atrás de Bruce Springsteen, pero en realidad luego dices, venga, a ver, vale, muy bonito, pero ¿qué hacen de Rose? Sí, pero por eso es que supongo que también esto tendrá que ver, porque tendrán un tipo de contrato que les obliga a cada X años a sacar un nuevo disco. Sí, pero ya en tiempos cuando la creatividad pues estaba en unos niveles aceptables, lo que han hecho todos, ¿no? Grabas 20 canciones, publicas 12, te guardas 8, no las sacas, y ya en un momento determinado publicarás un disco explicándoles los arreglos necesarios para que no suene años 80. Pues mira, este álbum, que en teoría lo estaban trabajando bajo, digamos, la tutela de Dangermouse, pues ahora también contará con la colaboración de Ryan Tedler, que es el productor de One Republic, y Paul Hepworth, que es el productor habitual de la artista británica Adele. O sea que, le digo, yo creo que es que andan un poco perdiditos, quieren... También esa obsesión, ¿no?, que tiene también U2 de tener un sonido tan sumamente actual. Sí, ya los criticaron ya de hecho en el 88 con Rotterdam. O sea, llevan 25 años aguantando críticas cada vez que intentan innovar. Y bueno, pues se han hecho a ello, ¿eh? No te creas tú. En el 93 sacaron Zuropa, les cayeron palos de todos lados. Pero aquel disco estuvo 2 años, les valió para hacer 2 giras. En el 96 sacaron Pop y lo mismo. ¿A dónde van estos con sonido electrónico? Chimpum, chimpum. Pues... para 4 años más les dio, y así hasta ahora. La verdad es que sí, puede ser discutible el estilo de U2 y los cambios que han hecho, pero les han copiado, y luego han venido otros copiándoles. Sí, sí, eso es verdad. Por ejemplo, ahí tenemos a Coldplay. Bueno, ¿quién no ha copiado Coldplay? Pero, no, pero... pero la verdad es que la situación ya es distinta, ¿no?, a la que vivieron, por ejemplo, como tú decías, en los 90, porque ya el último el anterior álbum, el No Line on the Horizon, pues ya no fue, digamos, ese gran éxito de ventas y bueno, no sé, a lo mejor U2 tiene que plantearse un descanso o... no sé, o hacer algo totalmente distinto. A ver, Gonzalo, quitando con el agravante que son una banda, que son varios y que es difícil poner más gente de acuerdo. Pero bueno, ¿cuántos años tiene Bob Dylan? Uf, un montón. Vale, ¿cuántos de los últimos discos de Bob Dylan te has comprado? Comprado. Vale, ¿irías a un concierto de la siguiente gira de Bob Dylan? Hombre, por supuesto. Venga, pues ya está. Vale. Bueno, pues mientras U2 se plantea cuándo sacar su nuevo trabajo, nosotros vamos a escuchar pues un tema de esta estupenda banda irlandesa y un tema que hoy nos presenta Nacho, ya que tanto se queja que nunca cuento con él para la selección musical del programa, pues... Sí, sí, algún día con que lo hagas con un poco más de antelación tampoco va a pasar nada, ¿eh? Porque oye, fueron 10 minutos, no te quejes. Sí, sí, podría... Si no, no, lo suficiente para cargar el portátil y buscar cosas. Que por cierto, lo que voy a intentar, no sé si va a funcionar o no, porque no lo hemos hecho antes, ¿eh? Esto es como los... ¿Qué vas a cantar tú? No, de momento no me da. Me queda tan poca voz como abono, desgraciadamente. A lo que vamos, que es algo que, bueno, esto es como el hormiguero, ¿eh? Pero aquí hacemos experimentos en directo y puede salir cualquier cosa. Estaba pensando yo, Gonzalo, que tengo diferentes opciones. Tú me decías algo molón. Bueno, a ver, canciones en directo 2 tengo ya desde la década de los 70. Cuando Bono decía que llevaba uno de los peores peinados de la historia. Y era cierto. Sí. Hasta que lo superó Bardem en la película de No es país. Bueno, No es país para viejos. No es país para viejos, sí. No, era muy gracioso ver a Bono en un reportaje allá a finales de los 90 diciendo, en mi juventud llevé uno de los peinados más ridículos de la historia y apoyé un montón de equipos de segunda. Yo pensé que así me parecería David Bowie. Pues luego ya se peinó, era un estilista que dijo, mira, eso que me llevas ahí, no. Ni más ni menos que el Suspicious Minds de Elvis Presley. Con ese tema vamos a seguir con el desarrollo habitual del programa Ashbury Park. Just see what you're doing to me. let's get these boys on the stage. Thank you very much. Oh, come on, I want to see your hands up in the air. Come on. Wise man said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's a call of your heart. Close your eyes and you will find. Gonzalo, ¿por qué estamos escuchando aquí a los Scorpions? Bueno, pues porque hay que celebrar que además de sus recientes actuaciones en Madrid, ya sabéis, el fin de semana del 7 y 8 de este mes de marzo, que tuvieron lugar en el Palacio de Vista Alegre, pues hay que añadir una nueva actuación que habrá este año de esta estupenda banda, pues nada más y nada menos que en el Azkena Rock Festival. Todos seguidores de Scorpions, bueno, pues ya desde el año pasado estáis de enhorabuena porque se publicaba ese Unplugged para la MTV en directo en Atenas. Ya decíamos en su momento, traíamos para aquí la noticia, que habían escogido ellos decían que habían escogido al grupo, no, perdón, al público griego, parecían que eran los más, digamos, contundentes y acérrimos seguidores que tenían en Europa. No más que ver cómo animan los estadios. ¿Te acuerdas cuando tiraban monedas a, en los pabellones? Sí, sí, sí, sí, sí. Pero, o sea, yo nunca entendía a los jugadores que se tapaban, ¿no? Oye, cojo un calero. Abre la boca. Sí, porque sí. Un tío grande con la boca grande. Sí, sí. Recuerdo el primer partido que ganó el Barça en la pista del Aris de Salónica, que hacía como igual 5 años que no perdían en casa. Terrible, porque casi tienen que salir con paraguas, están metidos debajo de las canastas, porque era un sitio donde no llovía nada. ¡Ay, Grecia, la cuna de la civilización! Bueno, pues que sepáis que este estupendo grupo alemán será hasta el momento pues la segunda cabeza de cartel. Ya os decíamos hace, que no sé si fue hace un par de semanas, que también a este Azkena Rock Festival pues iba a asistir la banda Blondie, sabéis, la esa banda también de los años, comenzó su carrera en los años 70 y que llegó a fama internacional gracias, entre otras cosas, pues a su cantante, ¿no? A Debbie Harry, sí. Bueno, que aparte de cantante es modelo. Sí, sí, bueno, era modelo. Ahora es una señora mayor. No. A ver, hay profesiones que eres hasta. A ver, si eres cineasta, aunque te retires, sigues siendo cineasta, Gonzalo. Si eres cantante, como Jesús Francisco, imagínate, lleva yo viviendo del latino del Festival del Auto y 30 años y él sigue siendo cantante. Ah, bueno, es verdad. Sí. Pues yo igual. Ahora que Francisco se arrastra por programas de televisión como Me suena tu cara y cosas de esas. Muy triste, ¿eh? Muy triste. Sí, bueno, esos programas son bonitos, básicamente la gente vaya a arrastrarse. Ahora, tú nunca verás a Bob Dylan en un programa de esos. ¿Pero qué pasa si Francisco hacía zarzuela? ¿Qué es que ya la zarzuela no se lleva? El género chico, ¿qué estamos haciendo con la cultura de este país, Gonzalo? Ay, Dios mío. La gente no sabe quién es Adolfo Suárez, ni va al Teatro Real a ver zarzuela. Cualquier día jubila a Nati Mistral y nosotros sin enterarnos. Nos vamos con otro tema de Scorpions, con este Still Loving You. I'm still To be alive. Bueno, Gonzalo, ¿y por qué escuchábamos este Angie? Bueno, ya sabéis que estos últimos días los Rolling Stones han sido noticia pues diferentes razones. La primera de ellas, pues la verdad, bastante triste, porque la diseñadora Lauren Scott se suicidaba el pasado día 17 de marzo. Era la compañera sentimental desde hace unos cuantos años de Mick Jagger. Parece ser que, no sé, por allá por donde pasa Mick Jagger, Nacho, parece que no vuelve a crecer la hierba, ¿no? Como se decía Hombre, yo creo que no es una persona fácil, iba a decir convivir, pero en realidad no convives con él, simplemente pasa por casa de vez en cuando. Sí. Bueno, a ver, se supone que el suicidio de esta diseñadora, bueno, pues se debe a que la empresa que ella dirigía parece que tenía bastantes deudas, y a lo mejor al no verse capaz de pagar estas deudas, pues se ha quitado de en medio. Una cosa que me llama bastante la atención, porque si tan parejas sentimentales de Mick Jagger y se supone que esta gente tiene dinero, no te puede echar una mano Mick Jagger para pagar las deudas. No lo sé. No me quiero meter en la vida de nadie, pero sería casi lo más lógico, ¿no? Porque a ver qué le cuesta alargar en dos conciertos en la gira Mick Jagger. Sí, sí. No, o gastarse menos en una noche cualquiera. Sí, efectivamente. O vender una de las tropecientas mil casas que tengan por ahí. La verdad es que esto lo que ha provocado es que la gira que tenían casi inminente empezaba en Oceanía, pues se ha tenido que retrasar. Por ahora les han dicho a la gente que tenía las entradas que las conserve, que les van a dar otras fechas para más adelante, y si les interesa, pues les sirve esa misma entrada, y si no, bueno, las podrán cambiar. Y digamos que esta era la parte triste, ¿no?, de las noticias que os traemos hoy sobre los Rolling Stones. Por ejemplo, vamos a destacar, ya que la tenemos, la declaración del señor Keith Richards, que es, para mí es mi Rolling Stone preferido. Keith Richards decía que nadie había visto venir esto, que Mick siempre ha sido para él su alma gemela, y que son como uña y carne, y que todos en el grupo lo sienten mucho por él, que sienten decepcionar a sus fans, pero que bueno, que los verán a todos muy pronto. Y por ejemplo, pues esta promesa que hace a sus fans Keith Richards, pues se ha convertido en realidad, por ejemplo, aquí en España, porque tendremos concierto de los Rolling Stones en este 2014. Pues sí, será a finales de junio, ¿no? Pues sí, y tendrá lugar a mitad de junio. Y tendrá lugar, pues, en el perdona un momento, que había abierto un archivo que no era. En Santiago Bernabéu, no es la ubicación habitual de los conciertos estos últimos años, que era el Vicente Calderón. Parece que ahora los escenarios vuelven a ser más cortos y se pueden meter en el Bernabéu. Y tenías razón, Nacho, a finales de junio, concretamente el 25, y las entradas rondarán precios como 85, 105, 125 y 225 euros. Precios populares, ¿eh? Sí, eso en asiento reservado, y 99 euros las entradas en pista. También estará disponible una entrada de pista, digamos, la de adelante del todo, ¿no? Lo que llaman a veces el PIT, el que aquí lo denominan pista premium, que su precio alcanzará los 199 euros, o sea, 100 euros más que si te echas 2 metros para atrás. Ya sabéis, todos estos precios que os he dicho no incluyen los precios de distribución. O sea, que a todo sumarle 9, 10 euros de kilómetro. Sí, si te equivocas y coges el seguro que te ofrecen, pues igual va 15, 20 euros más. Sí. Bueno, pues creo que es otro año que me quedo sin ver a los Rolling Stones en directo, Nacho, pero siempre podemos disfrutar de ellos aquí, en Asbury Park. Pues sí, yo voy a decir que no sé, después de verlos aquí en el 95, 20 años va a ser ya, 19 que se cumplen este verano. Bueno, pues creo que una vez ya pagué, ¿eh? No, no por nada. O sea, a ver, si eres un grupo y no un artista y no o, y no tienes tampoco una gran predilección, pues tampoco es que te tengas que matar año tras año para sacar la entrada. Eso sí, el que no haya ido nunca es muy recomendable, ya lo aviso. Vamos a escuchar otro tema de los Rolling Stones. Pues por ejemplo, Give Me Shelter. Pues muy bien. las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Cuéntanos, oh Gonzalo. Ya que hablábamos de Oceanía antes en la noticia que os traíamos de los Rolling Stones, bueno, pues tenemos una noticia pues que ha sucedido en Nueva Zelanda. Atentos. Le muerde un tiburón, se cose la herida y se va de cervezas. La verdad es que este hombre, más que sangre fría, tiene horchata. Vamos. Los tiene cuadrados directamente. Sí, sí, sí. Atentos. James Grant, un doctor neozelandés de 24 años, es un tipo duro, no cabe duda. Este joven se encontraba realizando pesca submarina en las aguas locales de Contact Bay cuando en un momento dado notó un tirón en su pierna. Entonces reaccionó de inmediato, sacó su navaja y comenzó a apuñalar a diestro y siniestro pese a que no veía el tiburón que le estaba atacando. La verdad, un tipo bastante peculiar. Solo pensé, joder, necesito soltar este bicho de mi pierna. Son las declaraciones de este James Grant. Atentos porque este individuo, sabiéndose herido, pero no la gravedad de sus heridas, huyó cuando constató que el animal se alejaba. Ya a salvo, se quitó el traje de neopreno que le habían prestado y pudo ver una serie de mordiscos que aproximadamente eran de unos 5 centímetros cada uno. O sea que, bueno, a lo mejor le fue que le atacó una cría de tiburón, ¿no? Porque vamos a ver, un tiburón adulto, las heridas no creo que sean solo de 5 centímetros, es multiplicarlo por 10, tranquilamente. Llamó a sus amigos y les contó lo que le había pasado. Mientras tanto, se iba cosiendo sus propias heridas con un maletín de primeros auxilios que tenía específicamente para sus perros. ¿Estás seguro que esto no ha sido un viaje astral del individuo? No, es impresionante. Una vez cosida la pierna, recuperó el ánimo y se fue con sus amigos al pub más cercano para celebrar su supervivencia con unas cervezas. Sin embargo, el personal del local tuvo que prestar una venda a Grant, ya que chorreaba sangre por el suelo. Al siguiente lunes, James tuvo que acudir por fin a un hospital para que un médico le viese las heridas. Y eso sí, lo hizo aprovechando el viaje porque le cogía de camino al trabajo. Oye, tipos duros de los que ya no quedan, ¿eh? Sí, sí, la Miguel verdad. Miguel de la Guerra Salcedo, al lado de este, o sea, un aprendiz. Sí, impresionante. Terrible, o sea, yo de mayor quiero ser como él. Cojo. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene más aquí en Asbury Park. Serving time for armed robbery. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. Heard a whistle blow, and I heard somebody yell, "There's a riot going on. Oh, there's a riot going on. There's a riot going on." Up in cell block. Started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. A warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop our fun, but there's a riot going on. Yeah, riot going on. There's a riot going on. Up in cell your hands up in the air. You don't stop this riot, you're all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite bomb. Man, this fuse is lit. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block. Militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. Oh, let's check me crazy up in cell block number 9. Bueno, Gonzalo, Wanda Jackson, una artista de esas que, bueno, crearon escuela y hasta títulos de película. Sí, eso no lo sé yo. Un poeta llamado Wanda. Ah, claro, claro. ¿De dónde crees que venía? Ah, pues no lo sabía eso. No. Mira que no ese detalle no... Es que no nunca me preguntas. Estoy aquí. Claro, estás ahí. Soy como actor secundario. Estoy aquí a llevarlas, ¿no? Bueno, Wanda Jackson en activo desde 1954, considerada, pues, nada más y nada menos que la reina del rockabilly. Y hoy la grabación que os traemos pues es de hace unos pocos años, porque ahora digamos que la fichó, entre comillas, el sello discográfico del señor Jack White, de los White Stripes. Estamos hablando pues de un álbum que me parece grababa hace un par de años y con nada más y nada menos que 74 años. En la actualidad tiene 76 y sigue también pues ahí al pie del cañón, en activo. Os digo que destaco lo de la edad porque en alguna de las canciones que escucharemos hoy en directo, pues notaréis que alguna vez pues la voz se le quiebra un poco, ¿no? Pero bueno, es normal en una mujer que lleva tantos y tantos años en activo. Hoy escucharemos pues alguno de sus mayores éxitos, como el que viene ahora, Nacho. Este Funnel of Love. Funnel of Love. ¿Será una rata de imprenta? No, yo creo que es un juego de palabras en tunnel y fan de diversión, no sé. Bueno, pues nada, suena así, Wanda Jackson, Funnel of Love. Alrighty, here's the song that got lost in 1961 because it was on the back of Right or Wrong. But you guys found it and you started requesting it, and I'm glad. I've always liked this one. Yeah. forget you someday. Tan mal no suena, ¿eh? No, bueno, para la edad que tiene, pues no, la verdad es que no suena nada mal. Mira, otra de las anécdotas relacionadas con Wanda Jackson, fue bastante buena amiga de Elvis Presley cuando comenzaban ambos su carrera a mediados de los años 50, y la última vez que estuvo Wanda Jackson aquí en España pues fue el pasado año 2011, concretamente el 5 de febrero, actuando en el Festival de Música Rockabilly Rock and Race Jamboree. Jamboree es un término, me parece que sudafricano, para reunión, que lo sé porque Baden Powell lo adoptó para las reuniones internacionales de scouts. Este festival Rock and Race Jamboree pues se celebra en Torremolinos, en Málaga. Pues vamos a escuchar otro de los grandes éxitos de Wanda Jackson, un tema que se llama Fujiyama Mama, que es un tema, bueno, que tiene, cuya letra contiene referencias a los bombarderos de Hiroshima y Nagasaki, y que curiosamente fue número uno en Japón. Cosas que no, que es clásico. Cualquier cosa que tenga los japoneses, yo creo que allí triunfa. Sí, sí. Jack, my boy. Hiroshima too, same I did to them, baby, I can do to you, cause I'm a Fujiyama mama, just about to blow my top, Fujiyama yama, Fujiyama, when I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. I can make a quarter sake, smoke down a mic, chase it with the backy, then shoot out the light, cause I'm a Fujiyama mama, just about. Fujiyama, Fujiyama, Fujiyama. When I start erupting. something, baby, I can do to you. I'm a boogie on my mama, just about to blow my top. Boogie on my mama, boogie on my mama. When I start erupting, ain't nobody gonna make me stop. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Han pasado ya volando estos 60 minutos. Y como siempre... Sí, 60 minutos. Y como siempre, en los controles y al micrófono. Y hoy, además, atento a los problemas que nos ha dado esta nueva mesa que tenemos de mezclas. Problemas no, eso, son las cosas de lo que estrenar. Ya es la Fórmula 1, primera carrera. Todo nuevo, pues... Los ajustes, la telemetría, no nos ha llegado el último análisis, Gonzalo, pero lo esperaremos. Pues como siempre ha estado con vosotros en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que le caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en locución, en los bongos, y hoy, improvisando cuando era menester, Gonzalo Martínez. Y os dejamos, como no, hasta la semana que viene con otro tema de Wanda Jackson y la próxima semana, como siempre, más y mejor. Aquí en Swell Park. Adiós.